Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Ay, ay, ay, hija! ¡Qué bestia! Con el Jorge nos fuimos a las guatas. Y bestia, me ha dado un dolor, ya no jalo. ¡Ay, ay, ay! ¡Dile qué bestia que eres, María! Seguro se fueron esos agachaditos. Hijas, que estaban buenazos. Oh. Aguanta, ya te voy a traer una pastilla. Verás que quedas nuevita, mijita. Tranquilos, amigos. No se dejen llevar por comentarios o lo que digan los vecinos o amigos. Siempre es mejor informarse de manera oficial sobre los temas de salud. ¿Y qué mejor que hacerlo a través de Hablemos de Salud? Un programa que te orienta sobre temas de promoción y prevención de la salud, en el que se abordan temas de interés general con una dinámica diversa, equilibrada y reflexiva, motivando la participación ciudadana. Hablemos de Salud es un programa comunicacional del Ministerio de Salud Pública. Amigos y amigas, buenas tardes, soy Juanca y les envío un fuerte abrazo de salud en esta tarde en la capital. Adicional, les comento, una de las cosas que debemos tomar 100% en cuenta para nuestra salud, y esa es comer bien, sentirse bien consigo mismo, ya que nuestro organismo funcione al 100%, Ricardo. Además, debemos recordar que para estar 100% en condiciones debemos aliarnos a cualquier tipo de deporte que nos guste, puede ser el básquet, la bicicleta, cualquiera de ellos. Podemos incluso poner argumentos al momento de la alimentación, Ricardo, como le puedo comentar que no tenemos tiempo para ir a cocinar. En estas labores que tenemos, Ricky, 30 minutos de pronto tenemos incluso de lunch, no ocupamos al 100%, así que no está muy bien. Ponemos otro pretexto, el cual es el no puedo cocinar. ¿Usted puede cocinar, Ricky? Yo sí. Ya vamos por a ver. Por lo menos cafecito. El café. Y el rato que me acuerdo ya se seque el agua. No, yo tengo una esposa maravillosa que no me deja morir de hambre. Mucha suerte, Ricardo, y por supuesto un saludo a su señora esposa en casita. Otros podemos decir que el comer sano puede resultar demasiado caro. No solamente son excusas para optar por comida chatarra, Ricardo, podemos decir, bueno, en 30 minutos que nos dan en el trabajo, pues me voy a comer una salchipapa, Ricardo. ¿Qué le parece? ¿Cómo le digo? Sí son ricas, pero demasiada grasa. Porque le comento, yo pienso que muchos, deben ser poquísimos, pero el mismo aceite, ahí mismo le vuelven a refreír, ya se está acabando, cogen el aceite y otra vez le vuelven a poner, y entonces un aceite saturado completamente, y es lo que vende, y de pronto eso hace mucho daño al organismo, ¿no? Claro que sí, debemos optar por alimentación, amigos, 100% sana, por eso debemos, con estos consejos que les voy a compartir, debemos masticar despacio los alimentos, ¿no? No es una carrera para digerir correctamente los alimentos, debemos morder bien, masticarlos bien por un tiempo considerable, ¿no? Eso es una recomendación, Ricardo. ¿Usted cómo lo hace en esta parte? Usted tiene el apuro al alimentarse y muchos compañeros que lo hacen demasiado rápido. Bueno, nosotros tenemos una hora de almuerzo, entonces es tiempo suficiente para comer tranquilamente y en paz. Así es, junto con un delicioso vasito de agua, Ricky, ¿qué le parece? O sea, lo mío es cero sal, cero azúcar, así tranquilamente, mi esposa me manda así, como le digo, bien preparadito, es un jugo, a veces una limonada, eso es lo que hago, pero sin azúcar, sin sal. O nos tomamos una gaseosa, Ricky, ¿qué le parece? Una gaseosa igual, una Wheatir, bienvenida sea. Una Wheatir, por supuesto, claro. Nada de bebidas muy azucaradas, ¿no? Tienen demasiadas calorías y nos va a complicar al 100% nuestra salud. El practicar el 100% el ejercicio, la recomendación también para esta semana, amigos oyentes, tenemos 13 parques metropolitanos, Ricardo. No tenemos la excusa de decir, este fin de semana no tengo dinero, así que no nos vamos a ninguna parte. No, pues en casita se prepara un lunch más, un sanduchito, una colita, un jugo, y se va. Es importante, sobre todo cuando ya se acerca vacaciones, y a mí no saben los chicos a, o sea, vacaciones. Claro que sí. Ahí tendrán que salir, disfrutar de estos hermosos parques que tenemos en el Distrito Metropolitano. En 2 semanas, Ricardo, salen de vacaciones los guaguas fregados en la casa porque los papitos dicen, ¿y ahora? ¿Ustedes no tienen guaguas? No, ¿tú? Sí. ¿Pequeñito, grande? Pequeñito. Pequeñito, todavía no, pero ya mismo, ya mismo. Se entra en ese estrés, ¿no? Y ahora, y que el curso vacacional, que no sé qué, y no queremos tenerlos en casa, ¿no? De pero pronto... lo terrible de esto, Juan Carlos, que se caen todos los trabajos. El transporte cae, los negocios caen, los bares caen. Entonces, también hay que pensar mucho. Las vacaciones sí son felices, todo para los niños, pero los trabajos caen en diferentes sectores. Uh-huh. Pero bueno, esa es una de las negativas, unos puntos bajos del tema de negocios, pero hay que resaltar también el tema de espacios verdes, ¿no? Tenemos sí. mucha gente que invierte para tener su kiosquito allá y pensar en sus ventas, su microempresa que va dentro de estas instalaciones que les estamos haciendo la cordial invitación. Bueno, con esta cordial invitación les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Y también a usted, Ricardo, yo ya le hice conversar, pues, sin darle la bienvenida. Ricky, ¿cómo ha pasado? Bien, muchas gracias, Juan Carlos. Y con su permiso, amigos, no es que estaba sin saludarles. Sí, a ustedes, amigos oyentes, quienes nos escuchan, les saludo cordialmente y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook como Ministerio de Salud de Ecuador y en Twitter como @saludo_s. Thank you. Hablemos de salud con el entrevistado. Hoy estamos con... Así es, amigos, hoy estamos en esta tarde aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos con el Día Internacional del Socorrista o Paramédico. Queremos dar, Ricardo, esa felicitación a todas las personas que forman parte de esta noble profesión, la de ser paramédico, ¿no? Qué genial el salvar vidas y estar ahí presente junto a toda la familia que haya pasado cualquier tipo de accidente en nuestra casa, en la avenida, en todo lado, Ricky. Extraordinario, un trabajo tenaz lo que eso ellos hacen, porque algún rato sí he podido constatar cómo ese trabajo de ellos salva muchas vidas y están como siempre presentes. Una llamada, pero lo malo es que a veces llaman y es falsa alarma, uh-huh. Eso es malo. Esos son, ya nos va a indicar nuestra invitada, Catherine, quien forma parte del Ministerio de Salud Pública, el tema de las llamadas falsas, ¿no? Es un tema ahí que de conciencia en la gente, el llamado a atención para quienes lo hacen en casa, por favor, si tenemos estos niños que son traviesos, tengamos esa precaución. Bueno, les quiero presentar, estamos con acá en el estudio con Catherine Moina, paramédico del Ministerio de Salud Pública, perteneciente a la Coordinación Zonal 9 en Salud. La Coordinación Zonal es del Distrito Metropolitano de Quito. Es así, ¿verdad? Bienvenida, Catherine. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Buenas tardes. Sí, muy bien. Gracias por la invitación. Estamos celebrando el día de hoy, el Día del Socorrista o del Paramédico. Es una profesión muy bonita, también muy triste a la vez, porque estamos ante emergencias que para la gente no es nada bueno pasar por una experiencia así. Así que estamos prestos para ayudar a la comunidad y como dijo anteriormente, cuando es una llamada verdadera, cuando es una emergencia verdadera. Porque sí se dan muchos casos que son llamadas falsas, emergencias que no ameritan, y eso quita el enviar una ambulancia a una persona que en verdad sí amerita. Eso es, muchas gracias por la invitación. Ricky, a generar conciencia en casa. Así es. Así que usted señora que nos está escuchando, inculque esta costumbre a los niños, no hacer llamadas falsas. Porque de pronto de verdad alguien necesita y justo se van por otro lado. Pues no me lo estoy ocupado. Quiero saludar también, estamos con David Alarcón, paramédico de la Cruz Roja Ecuatoriana, Junta Provincial de Pichincha. David, felicidades en su día, pues que lo festejen, pero todo bien, todo sano. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y sí, es el Día Internacional del Paramédico. Una profesión bastante sacrificada, pero que la realizamos con mucho gusto y mucha satisfacción. Uh-huh. Qué gusto el compartir el estudio con estos paramédicos, Ricardo. Vamos a aprender mucho, vamos a hablar vamos a darles algunos tips de cómo podemos reaccionar en algún momento, ¿no? En alguna complicación que tengamos en nuestro domicilio y en cualquier lugar. En cualquier lugar, puede ser en la calle, lo que sea. Así es que... demos un realce, sí, así Juan Carlos, como que me estoy apagando. No, felicidades chicos, felicidades a los paramédicos que nos escuchan, felicidades a quienes tampoco nos escuchan y quienes también están al otro lado del mundo, porque estamos a través de nuestras redes sociales en Radio Casa de la Cultura. Los paramédicos son profesionales de la salud que se encargan de atender urgencias médicas, fueron parte de la medicina prehospitalaria y por lo general son miembros de un servicio de atención de emergencias dedicado a responder y atender todo tipo de urgencias y traumas. Una de las principales responsabilidades de los paramédicos ante las urgencias médicas consiste en acudir al lugar donde solicitan atención inmediata y transportar al paciente hacia el centro médico, en el cual podrá recibir los cuidados y el tratamiento apropiado según la gravedad del caso. Ante cualquier urgencia médica, el paramédico debe asistir al paciente en el marco de una situación de emergencia, antes que ingrese al hospital, a fin de mantener los signos vitales y estabilizar su situación durante el traslado hacia el centro médico. Los paramédicos suelen atender a quien sufre un accidente en la vía pública, como por ejemplo un choque, un atropello, una caída grave, etc. El paramédico llega en la ambulancia y se encarga de brindarle a la persona accidentada las primeras atenciones, lo evalúa a fin de determinar el tipo de asistencia que requiere y por último lo acompaña al centro de salud hospital más cercano donde ocurrió el accidente. Juan Carlos. Sí, datos muy importantes, Ricardo, que ustedes, amigos oyentes, deben tomar 100% en cuenta para que en algún cierto momento que ustedes tengan algún inconveniente, marcar de forma inmediata al número de emergencias genérico. Es solamente un número, ¿no es cierto? El 911, así como nos explican. Debemos indicarle, incluso nos decían en una capacitación, que a los guaguas de la casa debemos explicarles que no es 911, sino es el 911. Vamos a explicar esto primero, estimado David. ¿Cuál es la razón lógica, la razón didáctica, no sé, para poder explicarles a los niños de la casa? Porque en muchos casos se ha escuchado que la emergencia es salvada desde los niños que están junto a nosotros. Siempre se les ha inculcado, o siempre se les sugiere, más que nada, que nosotros marquemos dígito por dígito. Es muy importante esto. En el momento de una emergencia, por lo general, la gente está nerviosa, ¿sí? Y un niño pequeño en casa, si le decimos marca el 911 y tal vez él aún no sabe contar más allá del 10 o más allá del 100, se le va a hacer complejo poder marcar. Si nosotros les decimos marca 911 dígito por dígito, es más comprensible para la edad de ellos, inclusive en un adulto, porque muchas veces de los nervios, de la tensión, nos bloqueamos, no sabemos qué número marcar, y sí, terminamos marcando mal el número, o muchas veces marcamos el número predeterminado de emergencias que tenemos dentro del teléfono y resulta que no es, porque viene cada para diferente área. Aquí en el país sí utilizamos el 911. Anteriormente, cada organismo de emergencia tenía su número, pero luego se unificó para poder hacer un servicio más homologado, más eficaz, más rápido. Un dato muy interesante, Ricardo, que debemos resaltar y debemos repetir en cualquier momento, Ricardo, el llamar al 911 en caso de emergencia aquí. Así es que invitados a marcar ese teléfono, pero cuando usted tenga de verdad una urgencia, cuando le pase algo en la calle, algún vecino, algún ciudadano. Conversábamos de esto, Ricardo, entre una urgencia y una emergencia. ¿Cómo hacemos en ese caso? No sé, definamos cada una de ellas, ¿no es cierto? Como para saber en qué momento poder llamar. Qué sé yo, estoy en la casa y de pronto me corto el dedo, ¿no? Y entro en algún pequeño shock. ¿Es necesario no llamar al 911? Sí, una emergencia es algo que es de ese momento, es instantáneo, es algo que si no puede esperar mucho tiempo. O sea, es algo que si no se actúa en ese momento, corre en riesgo la vida del paciente. En cambio, una urgencia... Poniendo un ejemplo de una emergencia... Es un paro cardíaco, un infarto, un accidente de tránsito, una persona que se cayó de 3 pisos... una labor de parto. Ah, correcto. Ya, en cambio, una urgencia es algo que puede esperar. El paciente puede esperar, pueden pasar horas hasta que le atiendan, por ejemplo, una cortadura de dedo que no involucre, o sea, más que solo que el sistema, solo lo que son las venas, claro. Que podemos hacer compresión y ya puede parar el sangrado. Katy, tú estás en consola, ¿no es cierto? De, sí. Del ECU 911. Ajá. ¿Cómo actúas en ese momento si te llaman y dice, claro, me corté el dedo, ¿es necesario, no, que vaya una ambulancia a atenderlo? ¿Cuál es el procedimiento? No, primero se valora, es muy importante la edad del paciente también. Es importante la edad del paciente, si tiene antecedentes de alguna enfermedad, y se le da indicaciones, siempre se le da indicaciones, así sea que va a la ambulancia, siempre se da indicaciones. Claro que hay gente que colabora con indicaciones, hay gente que no quiere colaborar, pero eso es muy importante y espero que la gente que nos está escuchando sí colabore con las indicaciones que el personal les da, porque así nos ayudan hasta el arribo del personal prehospitalario, de igual manera, bien con la ubicación donde se encuentra, en la dirección, puntos de referencia, para que de esa manera pueda llegar más pronto la ambulancia. Uh-huh. Y eso sería, ¿no?, en este caso de diferenciar. Igual, si podemos acudir a una casa de salud, hagámoslo, no esperemos hasta que llegue la ambulancia. A veces llaman por dolores abdominales de algunos días, que podemos avanzar a casa de salud. Si podemos hacerlo, hagámoslo, y así tenemos esa ambulancia para alguien que en verdad lo necesita. Yo quiero preguntarle, Katy, si una persona se encuentra atrapada en un auto por accidente, ¿cómo debemos sacarla? O sea, ¿qué hacemos en ese caso? A veces del apuro del familiar, ¿no? Usted va a entrar en shock, Ricky. ¿Cómo actuaría usted primero? No sé. De pronto trataría de abrir la puerta. De sacarlo, ¿no es cierto? Sí. De por salvarle la vida. Sí. Ya. Pero de pronto lo estoy haciendo mal. O sea, ¿cómo hacemos, Katy, en este sentido? O sea, como nosotros como familiares, esa es como lo que primero queremos hacer, ¿no? Tratar de sacarle de ahí, tratar de lo que nos esté a nuestra mano hacer. Pero a veces, en vez de hacerle un bien, le estamos haciendo un daño, porque al tratar de, supongamos que tenga alguna fractura de columna, de huesos cervicales, y al moverle nosotros mismos le podemos causar más daño. Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer es mantenerle consciente, siempre al paciente, tratando de que esté despierto, haciéndole preguntas, hasta el arribo de una ambulancia, para que así el personal pueda liberarlo. Si es que está atrapado, se necesita equipo de rescate, y de ahí nosotros tenemos equipos de inmovilización, de esta manera poder inmovilizar al paciente y de ahí poder sacarle de donde se encuentra atrapado. O sea, siempre hay que mantener que esté hablando. Despierto. O sea, sí. Que esté despierto sería la palabra, ¿no? ¿Y qué pasa el rato que se le tiene despierto? Es que si el paciente está despierto, está consciente, mantenemos la comunicación con él está hablando, solo ese hecho de que esté ingresando aire y que él esté hablando con nosotros, se mantenga despierto, ya quiere decir que está funcionando, que tiene un déficit neurológico estable, que está respirando de buena manera, que el aire está ingresando a los pulmones porque él está hablando con nosotros. O sea, solo de esa manera ya le estamos ayudando bastante al paciente. Si podemos tal vez por ahí cubrir alguna hemorragia que esté a nuestro alcance, podemos hacerlo, pero de ahí nada más hasta que llegue el personal prehospitalario y pueda inmovilizarle y sacarle de donde se encuentra atrapado. Así es, un saludo muy cordial a ustedes, amigos, quienes se enlazan al momento en la sintonía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos dialogando sobre el Día Internacional del Socorrista, Ricardo, del paramédico, de la persona que está junto a nosotros en algún tipo de incidente. Así que el saludo a ellos. Sí, un saludo, señores, con todo el respeto, porque ustedes están salvando muchas vidas en lo que se refiere a este trabajo que lo realizan toditos los días. Estamos con Cabina Llena, Ricardo. Estamos con, personal, les damos la más cordial bienvenida de la Cruz Roja Ecuatoriana. También, si gustan, por favor, pueden pasar y compartir un momento con nosotros, también junto con Catherine Moina, perteneciente al Ministerio de Salud Pública. Ella es la persona que está en consola recibiendo su llamada de emergencia, ¿no? Muchas gracias por estar acá presente. De igual manera con David Alarcón, quien pertenece a la Cruz Roja Ecuatoriana. Una pregunta que nos hacen de redes sociales para David. Dice, ¿en qué momento se debe dar respiración boca a boca? Pero si de repente es una chica, ¿cómo, qué hacemos? Es lo que pregunta. Bueno, siempre ha habido el mito de que las respiraciones o las ventilaciones de rescate son un beso. En realidad no son un beso. Se lo puede visualizar así, pero en realidad no. Es una técnica que se lo debe realizar de una manera adecuada, ¿sí? Antes se utilizaba esta técnica mucho, ¿sí? Ahora en la actualidad está un poquito en desuso por el tema de que no conocen primero cómo es la técnica y segundo, no sabemos si es que pueden haber enfermedades transmisibles, ¿sí? Al momento de salvar una vida, siempre es importante que también pensemos en nuestra seguridad, porque de nada me sirve yo intentar salvarle y si es que está comprometida mi integridad o mi seguridad, salir lesionado yo también. Entonces, lo principal, antes de yo poder dar esa respiración boca a boca que se le conocía, es que yo pueda abrir la vía respiratoria del paciente. Eso es muy importante, abrir la vía respiratoria del paciente. Muchas veces dejan de respirar porque está obstruida por algún objeto, tienen algún tipo de enfermedad, quedan inconscientes y se obstruye la vía aérea. Entonces, lo importante es que yo pueda abrir esa vía aérea. ¿Cómo lo podemos hacer? Poniendo una mano sobre la frente del paciente, inclinando la cabeza hacia atrás y abriendo la boca. De esa manera, yo reposiciono la vía respiratoria del paciente y puedo garantizar que haya entrada de oxígeno hacia sus pulmones. Eso, David, ¿en qué caso se lo hace? Ya, eso nosotros vamos a verificar cuando el paciente esté inconsciente, ¿sí? Cuando esté totalmente inconsciente, en el momento en el que haya dejado de respirar, ¿sí? También se puede hacer el tema de la apertura de la vía aérea. Si nosotros observamos que el tórax del paciente, el pecho del paciente no se eleva, no se expande y tampoco escuchamos que él está respirando, en ese momento inmediatamente llama el 911, se les va a dar indicaciones, se les va a enviar dentro de la medida de lo posible una unidad de ambulancia y se debe abrir la vía aérea del paciente. Como les decía aquí mi compañera Katy, escuche las indicaciones. Sí, es muy importante que escuche las indicaciones. Siempre se les va a dar soporte telefónico. Sí, uh-huh. Siempre se les va a dar el soporte telefónico. Pero usted solo haga esto cuando observa que el paciente no está respirando. Un dato importantísimo, me parece muy mucho recalcar el tema de la bioseguridad. La utilización de guantes, la utilización, incluso ahora existen las mascarillas, entiendo, para poder dar esta respiración boca a boca. Pero, ¿cómo conseguimos estos conocimientos, de esta forma de actuar en una capacitación? ¿Qué pasa si nos capacitamos? ¿Cómo serían las atenciones, no? ¿Sería espectacular? ¿Nos darían una mejor ayuda del primer respondiente que se les llama? Sí, es muy importante el tema de la capacitación, sobre todo en estos temas, ¿no? En otros países me parece que inclusive lo tienen como política, el tema de la capacitación. ¿En qué cambiaría el tema de las atenciones? En mucho, ¿sí? Muchas de las veces nosotros encontramos pacientes descompensados, pacientes que ya están totalmente inconscientes, muy, muy graves. Y el tema de que nosotros podamos realizar maniobras, ¿sí? Que puedan salvar la vida de los pacientes es muy importante. Y muchas veces son maniobras muy simples, ¿sí? Son maniobras muy simples que no son muy complejas, pero debemos aprender estas técnicas para nosotros poderlas realizar. Entonces, extiendo una invitación a la gente para que pueda, en este caso, seguir un curso de primeros auxilios, se pueda capacitar. Eso lo pueden utilizar en casa, como lo pueden utilizar en el trabajo, en ACADE, lo van a utilizar en el momento que dos menos se lo espera. Uno, el tema de las emergencias sale de un momento para otro. Entonces es importante que nos capacitemos. Nosotros como Cruz Roja brindamos estos espacios de capacitación como Cruz Roja Pichincha. Ahí nos pueden encontrar en Facebook también como Cruz Roja Pichincha. Ahí está toda la información y pueden acceder a los cursos de primeros auxilios. ¿Usted, Ricardo, se ha capacitado con referente al tema de primeros auxilios? No, realmente no lo he hecho nunca. No, o sea, no he tenido esa suerte, pero ahora que está dándonos la invitación, pues hay que asistir, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo por la familia de uno. Sí, Katherine, ¿es necesario, no? Por ejemplo, qué sé yo, digamos Ricky, ¿no? Usted vaya a tener que hacer mucha fuerza en la capacitación, se necesita ser joven para capacitarse en primeros auxilios, se necesita la fuerza, la gana, la voluntad. ¿Qué necesitamos? La voluntad de aprender, eso necesitamos para saber primeros auxilios. Debe ser el básico que todos sepamos primeros auxilios, porque de esta manera podemos salvar la vida a un ser querido. Y no hace falta tener fuerza, porque siempre hay gente que puede ayudarnos. Siempre ha habido gente, siempre hay gente. Nosotros los ecuatorianos somos bien solidarios en ese aspecto, a gente que ayuda si es que hay que movilizarle. Y como dijo mi compañero, hay maniobras que son fáciles de hacer, son básicas, no amerita tener fuerza para poderlas realizar, pero lo que sí debemos es tener el conocimiento para poderlas hacer y de esta manera salvarle la vida a un ser querido. ¿Y ustedes también dan cursos de capacitación a la comunidad? Claro, yo tengo entendido que el ECU 911 dan cursos, sí, pero hay que... se hace una... como una solicitud al 911 y mandan a capacitarles a paramédicos del Ministerio de Salud Pública. Eso se puede hacer también, pero son como que en grupos de más de 10 personas. O sea, sería en este caso con los dirigentes barriales, en una casa barrial. Podría hacerse, sí. Ajá, de en pronto, escuela, en la escuela, en los colegios. Me parece perfecto. Sí. Uh-huh. Ahí está el llamado, Ricardo, para que en casita nos organicemos. Hablemos con los dirigentes barriales, es una buena iniciativa. Yo acudí hace un par de años también, fue una iniciativa del presidente del barrio quien hizo el contacto con la Cruz Roja Ecuatoriana, se utilizó la casa barrial para poder recibir esto. La Cruz Roja igual nos apoyó con los instrumentos para poder desarrollarlo y me pareció algo bastante bueno, bastante productivo para todos que en una situación pues lo pusimos en práctica ya incluso, Ricardo. Sí, es muy importante esto. O sea, la comunidad, los servicios de salud, qué importante que es. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. No se vaya, todavía tenemos que aprender mucho. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Paisajes íntimos. Paisajes íntimos. Muestra colectiva de docentes y estudiantes egresados de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Una exposición que pone en evidencia los elementos que son parte de la vida profesional de las artes en dibujo, pintura y grabado. Paisajes íntimos. Permanecerá abierta hasta el 6 de julio, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos, la entrada es libre. Ponte al día, capacítate. Hola, soy Byron Garzón y quiero invitarles al taller teórico práctico sobre tecnología radial. Si quieres aprender a conectar tu consola o estudio de grabación o hacer cables, esta es tu oportunidad de ponerte al día. Si Espal te invita, del 9 al 12 de julio. Más información en nuestra página web www.ciespal.org. No te lo pierdas. Conecta tu estudio desde cero. Un mensaje de Ciespal y esta emisora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bien, inmediatamente tenemos un boletín de salud. Cuidadores de personas con discapacidad aprenden a reconocer medicamentos seguros. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, en coordinación con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, capacitó a beneficiarios del programa Joaquín Gallegos Lara en la ciudad de Quito, con el fin de brindar un mejor cuidado a las personas con discapacidad severa y enfermedades catastróficas de este programa gubernamental de asistencia. Se capacitó a sus familiares sobre cómo identificar alimentos y medicamentos seguros. La técnica de ARSA presentó de forma didáctica y participativa los métodos para identificar un medicamento seguro, cómo verificar el registro sanitario ecuatoriano, número de lote, fecha de elaboración y fecha de caducidad. La mayoría de asistentes no realizaba este procedimiento, por lo que se les inculcó la forma correcta de revisar estos datos. Además, se les socializó el proceso adecuado para el lavado de manos y recomendaciones importantes al momento de manipular alimentos en sus casas. Se aprovechó el espacio para también compartir la utilidad de la aplicación celular ARSA Móvil para verificar si la información que consta en la etiqueta de alimentos y medicamentos es confiable, y también para reportar incumplimientos sanitarios en establecimientos y productos. Esta actividad se realiza en el marco de la colaboración interinstitucional entre ARSA y MIES con el fin de contribuir al cuidado de la salud de las personas con discapacidad y sus familias. Un boletín importantísimo de la Agencia Nacional de Regulación y Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, que nos comparte para el programa Hablemos de Salud. En la tarde de hoy, comentamos de un tema muy importante, el Día Internacional del Socorrista o Paramédico. Estamos desarrollando el tema en conjunto con Catherine Moina, paramédico, igual que con David Alarcón. Juntos paramédicos que estamos festejando este día, hablando de prevención, que es lo que deberíamos hacerlo, incentivando al tema de capacitaciones, incentivando a que todos apoyemos. Y si estamos en algún momento, en algún punto de emergencia, estemos al 100% capacitados, que ese es uno de los objetivos principales. Para poder continuar, Ricky, quisiera hablar un poquito de este tema que me parece muy importante y es el voluntariado que se realiza en la Cruz Roja Ecuatoriana. Cuéntanos, David, ¿cómo funciona este tema? Y si de pronto alguna persona oyente nos está escuchando y quiere formar parte de ellos, ¿cómo hacerlo? Bueno, el tema del voluntariado es más que un tema de querer hacerlo, ¿no? De tener las ganas, de incentivarse a hacerlo. El tema del voluntariado en la Cruz Roja ha ido evolucionando con el pasar del tiempo. Ahora tenemos muchas más actividades que pueden desarrollar los voluntarios, no solo en el tema prehospitalario, sino en el tema de salud, sí, con el tema de hábitos saludables. Hay otros muchos programas que también nos sirven, por ejemplo, con el tema del restablecimiento de contacto con familiares. En fin, hay muchas actividades que se pueden realizar, ¿no? El tema del voluntariado, simplemente deben dejar su hoja de vida, ¿sí? Me parece que también una copia de la cédula, acercarse a la institución. Nosotros nos encontramos ubicados en la Orellana y Pasaje San Javier, ¿sí? Pueden ir a dejar ahí sus carpetas y ahí les van a ir guiando en el proceso. Obviamente, para que puedan ustedes acceder al tema del voluntariado, se les capacita en algunos temas que son necesarios y posterior a eso ya pueden realizar actividades. Es un proceso muy, muy bonito. Yo salí de ese proceso, yo fui voluntario desde el 2003, ¿sí? Desde ahí me enamoré de la institución y hasta el día de hoy sí, güey. Ya, ahora sí gana dinero. Bueno, ahorita ya estoy como rentado, pero sí, el tema de voluntariado yo lo disfruté bastante. Se conoce importante. A amigos. Yo he conocido bastante gente que necesita, gusta de estos conocimientos y tienen ese don de la ayuda, Ricardo, de estar junto al que lo necesita. Claro, sí, esa es una actividad muy importante. Nosotros, a través de la comunicación, ayudar a las personas que nos escuchan, chévere. Hemos realizado varios programas, muchos creo ya, y con los médicos, paramédicos, con la gente que trabaja en salud, hemos podido orientarles a las personas que nos escuchan. Aquí el llamado a los diferentes medios de comunicación para que se unan y hagamos campañas constantes de estos temas importantísimos, ¿no? Simplemente, ¿a qué número llamar? ¿Qué debemos saber? Hablemos del primer respondiente, que es un dato súper necesario. El capacitarnos al 100%, Ricardo, es uno de los llamados que hacemos. Ojalá que algunos medios de comunicación nos estén escuchando, pues, y puedan hacerles la invitación a muchos profesionales que están dentro de la rama. Así es, Juan Carlos, que invitados completamente. Y bueno, nos fuimos a los diferentes barrios de Quito también, así es que nos vamos con el próximo segmento. Así es, Ricardo, nos vamos con el segmento desde el consultorio para escuchar estos audios importantísimos, preguntas que tiene la gente en distintos barrios de nuestra capital, el Distrito Metropolitano de Quito. Hola, ¿cómo están? Les invito a escucharnos desde el consultorio. El señor Benito Padilla, desde San Juan, le pregunta a los paramédicos presentes acá. ¿Cómo ayudar a una persona que se ha tomado veneno hasta que llegue la ambulancia? Bueno, es muy importante que nosotros, primero, no induzcamos al vómito, ¿no? No sabemos el tipo de sustancia que ingirió ni las repercusiones que puede esta traer al salir por el tracto digestivo. Es muy importante eso. Otra de las cosas que debemos verificar es el tipo de tóxico que ingirió. Muchas veces dentro de los frascos que contienen estas sustancias encontramos indicaciones sobre el antídoto de qué debemos hacer, ¿sí? Los síntomas que puede presentar inclusive. Entonces debemos tratar de leerlos. Otra cosa muy importante, verificar tal vez la cantidad que ingirió y el tiempo en el que fue. Esto es muy importante, ya que mientras más tiempo pase, el tóxico se absorbe en mayor cantidad dentro del organismo. No darle de beber líquidos. Eso también es muy importante. Verificar si el paciente está consciente o no, y si es que no está consciente, como ya habíamos hablado con anterioridad, tratar de mantener abierta su vía respiratoria, llamar al 911 y desde ahí ya se les brindará el soporte con las indicaciones y se les enviará una unidad del caso, en el caso que fuera necesario. En esta parte hay que darles el jalón de orejas. Ha existido muchos casos, yo he escuchado algunos, donde mezclamos en un recipiente normal de alguna gaseosa, como poner un ejemplo, este líquido, Ricardo, y puede causar algún tipo de confusión a los guaguas o cualquier persona que esté en el hogar. Le abre esta botellita, pues, y se lo toma, ¿no? Yo creo que ustedes, como profesionales del área, pues, indiquen a ellos que esto no se debe hacer, o si no, ¿cuál es la opción? No sé, ponerle un sticker, ¿qué será lo mejor? Bueno, sí es importante, a mí me pasó cuando era niño. Ah, mira, por ejemplo. Yo me tomé Tiner en vez de Whippy. ¿Y qué pasó? Dando gracias, sigo vivo. No, es terrible, no, es un caso súper complicado, pero hay que estar al 100% con los cinco sentidos, ¿dónde dejar las cosas? Sí, es importante que nosotros etiquetemos y envasemos en recipientes correctos y los almacenemos en lugares adecuados, porque, bueno, muchas de las emergencias químicas o incendios inclusive se han dado porque los guardamos en sitios no adecuados y muchos de ellos son combustibles o se evaporan y por ahí hay alguna chispa, alguna descarga eléctrica y puede llegar a producir en este caso un incendio. Pero sí es importante que nosotros etiquetemos, más que nada a los niños, ¿no? Porque uno cuando es niño, la curiosidad, las ganas de jugar, no mide consecuencias en ese punto, sí. Y es responsabilidad de los padres también que nosotros verifiquemos este tipo de situaciones, no solo con sustancias tóxicas, sino con los medicamentos. Y también estuvimos por el sur de la capital, en el sector del Beaterio. La señora Cristina Rojas le pregunta a Katy Moina: en caso de que un trabajador se caiga de las escaleras, ¿cómo le ayudamos? En este caso, como es un paciente de trauma, ya que se cayó de las escaleras, no debemos mover. Los pacientes que sufren trauma debemos tratar en lo posible de no moverles a estos pacientes, porque les podemos causar más daño, como les dije anteriormente. Lo que siempre debemos hacer es, bueno, primero llamar al 911, mantener la calma y seguir las indicaciones que nos esté dando la persona que está atrás del teléfono, ¿sí? Mantenerle despierto al paciente, realizarle estímulos dolorosos en caso de que esté inconsciente, indicar cómo respira, si respira rápido, si está respirando de manera lenta, si observamos sangrados, eso también es muy importante, ¿sí? Tratar de mantenerle despierto en lo que sea posible, de no ser así, tratar de mantener abierta la vía aérea como indicaba mi compañero anteriormente, seguir las indicaciones y no moverle hasta que llegue el personal prehospitalario. Es lo único que podemos hacer hasta el arribo de la ambulancia. Y también desde el sector El Recreo, pregunta el señor Ernesto Sangucho: en caso que una persona epiléptica le dé convulsiones, ¿cómo ayudarle? Bueno, el tema de la epilepsia, esta enfermedad neurológica, se manifiesta a través de las convulsiones, ¿sí? Y la mayoría de llamadas, si no estoy mal, me parece que es por personas que sufren de epilepsia y la encontramos convulsionando en el domicilio, en la calle, dentro de los buses. Estos son síntomas propios de la enfermedad, ellos deben estar medicados y muchas veces, a pesar de que estén medicados, sufren de convulsiones y es normal. Lo primero que nosotros debemos hacer es mantener la calma, ¿sí? Si una persona empieza a convulsionar, no tratar de detener la convulsión, colocar algo blando debajo de su cabeza para evitar que los movimientos bruscos de la cabeza y al golpearse contra una superficie rígida produzcan otro tipo de lesiones secundarias a la convulsión. También es importante asegurar el lugar, ¿no? Retirar objetos que tal vez puedan caer y hacerle daño a la persona. No meter nada dentro de la boca de la persona, eso es muy importante. Ni dedos, ni ningún otro objeto, ya que estos suelen tener bastante fuerza en la mordida. Y la otra, que bloqueamos la vía respiratoria al tratar de hacer eso. Entonces es muy importante que no hagamos eso. No tratemos de, en este caso, jalar el dedo del corazón. no existen. Sí. Iba a preguntar, Ricky. Iba a preguntar, justo iba a decir de dedo el corazón, a ver qué pasa, leal o no. Bueno, le comento que eso sí yo hice varias veces, porque varias veces vi que personas de epilépticas se caen, yo sí, coge del dedo el corazón y dale, sácale el anillo de oro. Para salir corriendo. Sí, bueno, son mitos que se van dando en torno a las emergencias, ¿no? Pues ahí la importancia de capacitarnos, ¿sí? No tratar de abrir manos de las personas que están, en este caso, convulsionando ni antes ni después de la convulsión. Por lo general, su cuerpo queda muy rígido, sus músculos muy contracturados, y al hacer yo esto, este tipo de maniobras, puedo causar lesiones osteomusculares. Entonces, aparte de la convulsión, tal vez quede por ahí con alguna fractura, algún esguince, alguna luxación. Eso es muy, muy importante. Y posterior a la convulsión, colocarlo de lado, si es que hay salida de una espuma blanca que nosotros observamos por la boca, eso es normal, sí, eso es normal, es saliva. Tratar de limpiar con un pañuelito limpio la salida de esta saliva para que no bloquee la vía respiratoria, colocarlo de lado y abrir la boca para que en este caso pueda respirar de mejor manera. Pero limpiarle nada más, en algún caso yo vi que le estaban metiendo el pañuelito en la boca. No, limpiar por fuera. Sí, correcto. Limpiar por fuera. No, como dije, no ingresemos nada en la boca porque podemos obstruir. ¿Quién sabe? Tengo una placa dental el paciente y por yo intentar meterle algo en la boca le causo una obstrucción de su vía respiratoria. Claro. Y ya tengo algo mucho más grave. ¿Sí? Entonces, no se asuste, es normal que ellos queden desorientados, que ellos queden débiles. ¿Sí? Lo que debemos hacer es permitirle que respire y poco a poco ellos van a ir recuperando su conciencia, ¿no? Y es normal también que haya el tema del dolor de cabeza posterior a eso. Yo quiero, Ricardo, y perdón que le corte, para terminar, tratar este tema, y me parece muy importante, del botiquín. El botiquín que no encontramos en ningún lado. Aquí lo hay. Adrián, enséñame tu botiquín, por favor, de primeros auxilios. No tenemos botiquín. Jalón de orejas. En nuestra oficina no tampoco tenemos botiquín. ¿Qué nos está pasando con el tema del botiquín y qué tan necesario, Catherine, es esto en los puntos de trabajo en cualquier lugar? Sí es necesario, no solo en nuestros puntos de trabajo, sino en nuestros hogares también, que tengamos nuestro botiquín de primeros auxilios, porque de esta manera estamos, como dijimos, las emergencias son en ese rato, que se ocasionan en ese momento y nos pueden ayudar de mucho este tema del botiquín. Donde debemos tener lo más esencial es, bueno, tener vendas, que sería bueno para que nos ayuden a inmovilizar. También podemos tener apósitos para cuando hay hemorragias, tratar de detener la hemorragia. Debemos tener también solución salina para limpiar las heridas, no con alcohol, porque muchas veces la gente limpia las heridas con alcohol. Eso es lo que es bueno, es un desinfectante, pero eso nos sirve para desinfectar la piel que está sana. ¿Y qué es la solución salina? Es como una agüita, es la solución salina es agua, pero es agua pura. ¿Y se la puede comprar en cualquier lugar? Claro, en cualquier farmacia venden solución salina, y en vez del alcohol. Okay. Ya, entonces la solución salina podemos tener también cartón, porque así de esta manera, si es que hay alguna fractura, nos puede ayudar a inmovilizar el cartón. También debemos tener, bueno, también podemos tener un termómetro para poder medir cuando hay fiebres, algún medicamento, sí, como un paracetamol, un ibuprofeno para aliviar el dolor. En especial, bueno, para mí eso sería lo esencial en un botiquín. Uh-huh. Que se debería tener. ¿Tú, David, le aplicarías algo adicional? A lo más importante me olvidé, tener nuestra bioseguridad siempre, guantes, mascarilla, eso siempre, porque como dijo mi compañero, primero yo, segundo yo, tercero yo. Por supuesto. Entonces eso sí es importante. Para acotar un poquito el tema de un apósito, para las personas que no conocen lo que es un apósito, es cualquier material que a mí me sirva para tener una hemorragia, ¿no? Tiene que ser limpio, seco y absorbente. ¿Sí? ¿Un trapito puede ser de la casa? Sí, puede ser un paño que nosotros tengamos, una tela que nosotros tengamos, obviamente que esté limpia, ¿no? Puede ser un pañal desechable, puede ser una toalla higiénica, ¿sí? Eso nos va a servir para detener hemorragias, gasas, por ejemplo. También son fáciles de adquirir y podemos tener a la mano. Curitas, también es importante. Sí, a veces son heridas pequeñas que no requieren mayor cosa que hacer una buena limpieza como decía mi compañera, solo con suero fisiológico, solución salina o agua, que esté limpia. Sí, agua que esté limpia. Por supuesto, y ahí está el llamado de atención a ustedes, empresa pública, privada, para que insertemos, no se hagamos vaca, ¿no? Yo creo que entre todos es por nuestra seguridad. Muchos dicen, no, pues, ¿qué va a gastar para comprar esto que nunca lo vamos a usar? Están totalmente equivocados. Debemos estar 100% prevenidos ante cualquier tipo de riesgo, Ricardo. Uno nunca sabe qué puede pasar a la vuelta de la esquina. Sí, es muy importante eso, porque ya lo comentamos hace un ratito. ¿Tenemos botiquín en la oficina? No. ¿En el hogar? Tampoco. Solamente cuando algo pasa, corre a la tienda a comprar un curita. Es lo que hacemos comúnmente los mortales. Y acá corremos también a automedicarnos. Siempre el jalón de orejas para eso también, ¿no? La vecina siempre está, compres esta pastillita más esta cosita, y esto es para, no sé, alguna torcedura que haya tenido, ¿no es cierto? Entonces, la recomendación que nosotros, Hablemos de Salud, siempre realiza es, no nos automediquemos, llamemos de forma inmediata, si es el caso de una emergencia, al ECU 911. Si necesitamos, si no es tan urgente, llamamos a la línea, a la 171, opción 1, y solicitamos una cita en el centro de salud más cercano a nuestro domicilio, Ricardo. Siempre debemos proceder de esta manera. Yo quiero decir algo también antes de que se acabe el programa. Otro jalón de orejas a las personas. ¿Qué tan fascinante es irse a una ambulancia, una emergencia? Algún rato yo tuve ocasión. Pero qué pena que los conductores no se hacen un lado. ¿Qué nos comenta sobre esto, David? Bueno, es un tema de cultura vial también, ¿no? Siempre que nosotros escuchamos una sirena, vemos unas balizas, muchas veces los conductores, hay personas que sí se ponen a un lado, pero la mayoría de problemas en los embotellamientos, sobre todo, es que no guardamos la distancia prudente, 3 metros, si no estoy mal lo que decía la ley. No guardamos la distancia prudente, y al no poder guardar yo la distancia, por más que quiera dar paso, no tengo hacia dónde maniobrar, ¿sí? Otra de las situaciones, intentan ganarle a la ambulancia, ¿no? Dicen, no, si avanzo a pasar, y ha habido muchos accidentes por eso, ¿sí? Obviamente nosotros como ambulancia siempre vamos a tratar de, o siempre más bien dicho, debemos respetar las leyes de tránsito. Si vemos una luz en roja, bajamos mucho la velocidad, inclusive nos detenemos y pedimos paso a través de las señales auditivas y visuales que se hacen, ¿sí? Pero es muy importante que nosotros podamos ceder el paso al vehículo de emergencia. No sabemos con qué paciente estamos yendo, si es un paciente urgente, tal vez tenga que llegar lo más rápido posible a la casa de salud mientras se hacen las maniobras de estabilización, que por cierto, las maniobras de estabilización en ambulancia, cuando es de movimiento, es un poquito complicado de realizarlas. El mismo hecho de que se esté acelerando y frenando produce un daño al paciente, y también hace que sean más lentos los tiempos de respuesta. Muchas veces nos dicen, claro, llegan a los 20 minutos, a los 30 minutos, pero no tomamos en cuenta la carga vehicular que hay en ese momento, que tal vez no se dieron el paso, o que muchas veces el recurso que fue despachado para atender su emergencia sufrió un accidente por culpa de un conductor, en este caso, que no visualizó la ambulancia o tuvo algún tipo de impericia. Katy, en este caso, ¿qué dice la gente? Me imagino que tuviste un montón de estas personas que desesperadas te volvían a llamar y te volvían a llamar, y que ¿por qué no llega la ambulancia? ¿Qué dice? Uy, sí, hemos tenido muchas quejas de la gente que en ese momento de la emergencia, claro, todo el mundo se aturde, todo el mundo se asusta, si es posible quieren que la ambulancia esté, pero ya, ahí, que no se demore más de 2 minutos en llegar. Pero es verdad, como dice David, las ambulancias no están a la vuelta de la esquina, no están a 2 cuadras del domicilio de cada persona. Muchas veces dice, pero si aquí a 2 cuadras hay un centro de salud, ahí están los bomberos, pero tal vez esta ambulancia de ahí se fue a otra emergencia y no se encuentra, y se está enviando otra ambulancia de otro sector más lejano. Entonces, por eso se da indicaciones a los alertantes, en este caso, para que nos ayuden hasta que llegue la ambulancia al lugar del incidente. Ricky, nos quedó el tiempo demasiado corto. Me quedé con varias preguntas. ¿Puedo hacer unita? La última. La ultimita, a ver qué nos dicen. Nos dicen, sí, nos han dado. ¿Tres preguntas o 3 minutos? Siga, Ricky. Yo, sí, algo que quiero saber. Cuando una persona está comiendo y blum, sucede que se atranca, ¿qué hacemos? ¿Le golpeamos en la espalda? ¿Le damos un puñete? O sea, ¿qué es lo que hacemos para ayudar a aquella persona? Bueno, dice que el reconocimiento para saber que alguien se está atragantando es que siempre se llevan las manos al cuello, como que en señal de desesperación, haciéndonos saber que se está atragantando. Entonces, lo que debemos hacer en ese momento es tratar de colocarnos detrás de la persona que se está atragantando, como quien le abrazamos, colocamos nuestro puño en la boca del estómago que decimos todos... Así, bueno, es la apéndice sifoides. En la boca del estómago ponemos nuestro puño y la otra mano en manera plana le empujamos para adentro como en forma de una J. O sea, sí me hago entender. Así le abrazamos por detrás, el puño en la boca del estómago, y con la otra mano le empujamos como en J, para que de esta manera pueda salir el objeto con el que se está atragantando. ¿Y esta maniobra se la debe hacer hasta que salga el objeto o por algunas veces? Si el paciente todavía está consciente, porque si ya queda inconsciente, ya no respira, no tiene pulso, se empiezan con maniobras de reanimación de RCP. Que ese será tema para nuestro próximo programa, Ricardo. Claro. El tema de la reanimación cardiopulmonar. También quisiera topar después en este programa muy cercano el tema del DEA también, que debemos tener todos en cualquier institución. Ahí se los dejo para que investiguen. Quiero agradecerles mucho por haber estado acá presentes, a ustedes, amigos, y quiero dejarles para rapidísimo su comentario final, estimada Catherine. Muchas gracias. Bueno, mi comentario es que, por favor, hagan buen uso de la línea de emergencia del 911, por favor. Tengan paciencia también. Sigan las indicaciones, den bien la dirección y no hagamos mal uso de este valioso recurso. Y muchas gracias por la invitación y felicitándonos a todos por nuestro día, que es una labor grandiosa que realizamos, y gracias por la invitación. David, en este cierre quiero que por favor les des un saludo muy especial a tus colegas, a la gente que ha decidido estar en esta profesión maravillosa que es el de salvar vidas. Bueno, extendiéndoles una felicitación a todos nuestros compañeros que se encuentran en ambulancia, que se encuentran en el ECU 911, en cuerpos de bomberos, que se encuentran ejerciendo su profesión también en la empresa privada, que realizan una función muy, muy importante. Ñeque, sigamos adelante, sigamos siempre con la mejor actitud. Pensemos siempre en el bienestar de nuestro paciente, capacitémonos continuamente, a la gente también, capacitémonos continuamente. Eso va a ayudar a que los procesos de atención de emergencia sean mucho más fáciles y más que nada va a disminuir la mortalidad de los pacientes que por lo general se suele tener. Felicitaciones a todos y muchas gracias. Gracias a ustedes. Fue un gusto, amigos, el compartir con ustedes un programa que da a conocer de primera mano consejos de promoción y prevención sobre temas de interés colectivo, orientando siempre a nuestra salud, amigos. Buenas tardes, permiso. Siempre preocupados por su salud, usted tiene una cita con nosotros el próximo programa y les invito a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook como Ministerio de Salud Ecuador y en Twitter como @salud_ec. Cuídese, un abrazo, hasta pronto, amigos. ¡Qué bueno este programa, hija! Todititos los días aprendemos algo nuevo. Ojalá haya escuchado este Jorge que anda invitándome a estas cosas. Es cierto, todos los días aprendemos algo nuevo. Esto es todo por el día de hoy. Les invitamos a participar en el próximo programa de Hablemos de Salud, que promueve un estilo de vida saludable.